no lo hace una mala decisión. De hecho, desde el punto de vista de negocios fue una extraordinaria decisión, porque era el gran regreso de Liefeld y Jim Lee a la casa que los vio nacer. Correcto. O sea, todo mundo estábamos esperando algo monumental. Se habla que no es tan mala. El problema es mediocre. Rob Liefeld, que es muy malo. Y su Capitán América es la cosa. Es de las peores basuras que he visto en mi vida. Lo peor que he visto de Avengers, así. O sea, pero como idea y comercialmente es muy buena. Fue muy buena. Sí. Fíjate que eso es lo que es especialista Bob Harris, así que espérense ver muchas cosas. Cosas muy espectaculares que no sabemos que tanta sustancia traiga. Y otro de los grandes pecados, perdón. Lo dices regresando. Clone Saga, eso lo comentamos regresando en corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando @quietloudfm.com. Nos vamos con esto que es... ¿Qué es, Puma? No tenemos ni idea, musiquita alegre, una gran sorpresa. Regresamos. Siempre hay un mono para cada situación, y a lo largo de la historia han habido grandes changos famosos. Está King Kong, Mr. Bubble, Donkey Kong, Mojo Jojo, y para esta metrópoli... Ah, está bien, para esta selva de asfalto está el mismo chango, pero con otro mono, así que escucha, todos los viernes de 1 a 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, Red Monkey, a través de la www.quietloudfm.com. Descubre el mundo. Escucha Random todos los viernes de 4 a 5 p.m. hora de la Ciudad de México. En Quiet Loud FM no tenemos fronteras.